Ahí llegamos nosotros con todas las energías de compartir con Nicky Cuervo, Nicky DJ en la producción, Jackie Potes, el poseído de Ángel, y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice gracias a todos por escuchar el Café de la Mañana, por preferirnos en la mañana. Oiga, el sábado me dijeron algo que me causó risa. A mí me dijo, me encontré a alguien, iban dos chicas. Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oiga, definitivamente el único café que yo me tomo es el que usted hace en el programa, porque usted, ¿por qué habla mal del Colacao? Le dije, no, yo no hablo mal del Colacao. A mí no me gusta porque me parece demasiado dulce. Entonces, dijo, no, pero en cambio yo soy de Colacao. Y le dije yo, de siempre, me dijo, no, de que estoy acá, le dije, en cambio yo he sido siempre de café aquí, allá y más allá. Siempre seré del café. Bueno, se nos viene Navidad. Se nos viene Navidad, por aquí me están pidiendo un tema de Navidad, voy a colocarlo de una vez porque ya con esto va a cerrar este capítulo. Ahora sonó uno, ¿eh? Ah, pero primero, momentico, que primero aquí me disculparán, pero aquí tengo otra solicitud antes de. Hay que darle prioridad en el tiempo. Me dice, soy Carlos López J. Estoy escuchando sobre el sector de Judy Mendy. Que cómo es lo de la comida que me queda cerca. Ya, vale, sí, entonces mire. Ay, me está pidiendo el tema Maldita Traición de Alzate. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo le estaba diciendo ahora es que, ¿verdad? Cocinar un festivo es aburridor. Es aburridosísimo. Bueno, cocinar todos los días. Bueno, a los que les gusta la cocina, pues estarán en su salsa. Pero los que somos negados para la cocina, pues preferimos que nos den la mano, que nos echen una manito. Y resulta que Tati Guerrero tiene la solución. Entonces, te voy a mandar otra vez nuevamente la cuña para que la escuches. Un saludo para Tati, que está a esta hora en sintonía, 11 de la mañana, un minuto. Mire, escuche. Hay comida colombiana, tamales y también hay lechona con arepa. Cocinar un festivo no mola. Este primero de noviembre, Tati Guerrero te tiene la solución. Comida típica colombiana, caja de lechona con arepa, tamal con arepa. Pedidos al 680-2864-24. Con servicio a domicilio o para recoger en la calle Benito Guinea, 14 Tercero B Exterior, Judis Mendy. No lo olvides, con todo el sabor de Tati Guerrero. Con más de 20 años de experiencia en la cocina. ¿Para qué cocinar? Levántate con el café. El café. Bueno, y aquí está el tema que nos pidieron. Ya venimos con el de Navidad también, no te preocupes. Aquí está el SATE, Maldita Traición, al SATE. Maldita traición, que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor, no quiero beberla. Pero este dolor me obliga a tomarla. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo. Acompáñeme, amigo, en este dolor. Sírvase un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella. Ella se fue y de mí se burló. Tú más triste es que la amo. Yo la sigo amando y si quisiera odiarla, no lo puedo hacer. Mil razones yo tengo hoy para olvidarla, pero el corazón no quiere ceder. Que me hace creer y ahogando las penas la voy a olvidar. Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina. Di todo por ella y hasta el sacando sus garras mostró su traición. El que a hierro mata, a hierro morirá, es su destino. Acompáñeme, amigo, en este dolor, sírvase un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella, ella se fue. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Rodolfito. Quiero invitarles para que escuchen mi más reciente canción, salida directamente de lo más profundo de mi corazón, dedicada a todas estas personas que por X o Y motivo, pues nos toca migrar de nuestra tierra hacia otras tierras desconocidas y que la luchamos. Y nada más y nada menos que en tremenda fecha, en diciembre, mi gente, ahí les dejo mi más reciente producción. Se llama Lejos de mi Tierra en Navidad y lo escucha por tremenda emisora, nada más y nada menos que por Eurolatina. Saludos, mi gente, Dios me los bendiga y un abrazo de parte de Rodolfito. Y de una vez, ¡feliz Navidad! ¡Para gozar en diciembre! Diciembre volvió y me pilló, lejos de mi tierra querida. Navidad a mi puerta tocó, y hoy me vuelve a sangrar esta herida, que se abrió desde el día en que partí, en busca de un futuro mejor. Mi familia llorando de que mis amigos también muy tristes, un gran amor. Mi familia llorando de que mis amigos también muy tristes, un gran amor. De mi tierra en Navidad y a los míos mucho extrañaré. De tristeza se voy a llorar, cantando mi pena ahuyentaré. Lejos de mi tierra en Navidad vuelvo y me pillo, Dios, ¿qué puedo hacer? Abrazar a los que tengo acá, brindar por los que lejos estén. Volvió y me pilló, sin mis sueños poder alcanzar. Otro añito trabajo y me voy, siempre digo y llegan otros más. Matiza y Boñuelo brindarán mucha rumba que la tradición. Otro año más que llega y se va, pero no la nostalgia de mi corazón. Otro año más que llega y se va, pero no la tristeza de mi corazón. De mi tierra en Navidad y a los míos mucho extrañaré. De tristeza se voy a llorar, cantando mi pena ahuyentaré. Lejos de mi tierra en Navidad vuelvo y me pillo, Dios, ¿qué puedo hacer? Abrazar a los que tengo acá, brindar por los que lejos estén. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. Café sabe mejor, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Feroz tiroteo en Rosario entre un pistolero adolescente y la policía. Un oficial terminó con 3 tiros en su chaleco. El hecho ocurrió en el barrio La Cerámica, en la zona norte de la ciudad. La balacera comenzó por el robo de un celular. Como resultado de la feroz balacera, Naim Tiziano, un joven de 18 años, terminó internado con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Según el parte médico, recibió múltiples impactos de bala al enfrentarse a tiros con los agentes. Internacionales. El gobierno de Lula da Silva autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos para un ejercicio conjunto en la Amazonía brasileña. Es la primera vez que una operación de ese estilo se lleva a cabo en la región. Deportes. Presentaron un proyecto de ampliación del estadio Mario Kempes para albergar a 72.000 personas. El gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti, lanzó oficialmente el proyecto para ampliar el estadio mundialista, el cual pasará a tener mayor capacidad en el marco de las mejoras que se plantean de cara al Mundial 2030. Espectáculos. Para ver en cines, Norma. Ella es una buena ciudadana de alguna localidad de provincia y él es el vivo ejemplo de su nombre. Sigue las reglas, vive una vida normal. Un día su empleada doméstica de toda la vida decide renunciar sin darle mayores explicaciones. Este evento hace que Norma, desbordada por la situación, comience a cuestionarse ciertos aspectos de su vida. Con la dirección de Santiago Giralt y los protagónicos de Mercedes Morán, Alejandra Aguada, Lorena Vega y Mercedes Escápula. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex

cambió usted. Me dio desengaño y además si no me supo querer. Señores, yo le di mi vida, yo que le entregué mi ser. Me cambió usted. Pagó con un cheque envuelto su amor así fue. Y no me supo querer. Que no me supo querer y no me supo amar y querer a esta mujer. Morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Once de la mañana, veintitrés minutos, cerrando el café de la mañana. Pues nada, entonces vamos con la parte final del horóscopo del día de hoy. Nos quedan los mejores, ¿dónde está el mío? Por acá Gladys me dice que le va a hacer caso al horóscopo, que hacía mucho rato que no le salía bueno. Y yo le dije, le contesté, pues juéguese un quintico de lotería y me lleva ahí. Vamos con Sagitario. Llegada inesperada de dinero. Otro, mire, cómo va a pegármelo un Sagitario. O suerte en los negocios y asuntos materiales. Hoy estarás especialmente inspirado para estas actividades, pero al mismo tiempo debes tener cuidado porque, aunque no lo creas, tienes múltiples envidias a tu alrededor. Uy, hermano, póngase pilas, ¿no? Partiendo de hoy hasta dentro de un mes, tus enemigos estarán muy activos. ¡Ay, fue madre! Por dicho, juegue la lotería y no diga nada. Como por ahí, yo no diré nada, pero daré señales. Como de que se fue. 11:24, vengo con Capricornio. Vas a comenzar esta nueva semana con poca fuerza, quizá algo melancólico o pesimista. Lo que arranqué fue con un problema en la garganta por ese frío del día sábado para domingo, pero poco a poco a lo largo del día te vas a ir viniendo arriba y finalmente terminar la jornada de modo favorable. Además, a partir de hoy el sol realizará un tránsito favorable que te dará un mes y recibirás valiosas ayudas de amigos. Bueno, amigos, va a poner la hucha para irme para la Feria de Cali a transmitirnos este año. A ver qué pasó con el cursor, se me fue, se me perdió. Ah, aquí está. Venimos con Acuario. A partir de hoy el sol tomará la dirección de tu destino y se iniciará un periodo importante para ti en relación con el trabajo y los asuntos sociales y materiales, donde podrías tener un golpe de suerte o simplemente recoger los frutos de todo lo que has estado luchando a lo largo de muchos meses pasados. Éxitos y reconocimientos, Acuario. Y cerramos con Piscis. A partir de hoy el sol va a realizar un tránsito muy favorable para ti también y debido a ello te enviará sus mejores energías durante este mes. Momento ideal para enfrentarte con éxito a problemas que llevaban tiempo agobiándote o bloqueándote. Tanto si son de trabajo como si se trata de asuntos de tipo sentimental. Inicialmente tendrás toda la fortuna a tu favor. 11 de la mañana, 26 minutos y así cerramos por el día de hoy el horóscopo aquí en el Café de la Mañana. ¿Qué estás haciendo? Mándame un audio, escríbeme 632-890940 y terminemos este Café de la Mañana como tiene que ser, con ganas y deseo. Voy con este tema que ha solicitado por acá. Darío dice, por favor, buenos días, colocar Lleno de Ti, de Binomio de Oro. ¿Y qué pasó ayer con la hora de la Sonora Matancera? Ah, así. Venga, bájale un poquitico ahí, señor productor. Ayer, un problema de producción de horario, se nos cruzaban los horarios y resulta que, como íbamos a hacer la reconexión desde el bar Lorea, entonces estábamos en cositas ahí pendientes y cuando nos dimos cuenta ya iba media hora del programa siguiente, entonces no quisimos cortarlo para meterlo, correrlo uno más, porque igual a las 2:30 sí íbamos a estar al aire. Entonces no hicimos ayer la hora de la Sonora, ya lo siento por los amantes de la Sonora que me han reclamado todo el resto del día de ayer y lo de hoy, hasta que me lo preguntaron al aire. Venga ya. Y me está pidiendo el Binomio de Oro, Lleno de Ti. Suele volumen, 11 de la mañana, 27 minutos, muchachos que están transportando. Un abrazo fuerte de lunes. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Oye, Luis Fernando Santo, mi amigo. Poquito a poco llenas de mi ser. Siento confianza, no deseo cambiar. Poquito a poco llenas de mi ser. Siento confianza, no deseo cambiar. En cada gota de sangre que tengo cabalga un recuerdo. Cada recuerdo motivo un sincero pa' quererte más. En todo sitio de mi cuerpo siento que algo de ti llevo. Tú formas parte del grande tesoro de mi intimidad. Eres mi hoy, mañana, ayer. El corazón de mi ansiedad. Secreto, paz, sinceridad. Alma sublime de mi ser, eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi cantinidad, y el saber que mi futuro contigo es placer, edifica mi felicidad, que mi futuro contigo es placer, edifica mi felicidad. Necesito.

El Ministerio de la Juventud está invitando a participar en la edición número 28 del Premio Nacional de la Juventud, dedicado este año al medio ambiente y el cambio climático. Esta nueva edición se estará realizando en los Jardines Gran Teatro del Cibao del municipio de Santiago de los Caballeros, cuyo plazo para aplicar vence este próximo 31 de octubre. Se trata del más alto galardón que otorga el Estado Dominicano a la juventud dominicana, y los interesados deben llenar el formulario de aplicación que se encuentra habilitado en el sitio web del Ministerio. Luis Antonio Tejada, coordinador nacional de estos premios, invita a todos los jóvenes de las diferentes universidades y jóvenes emprendedores a que se animen a participar y a beneficiar el medio ambiente de República Dominicana. Los postulantes tienen la oportunidad de elegir la categoría que se ajuste a sus propuestas evaluativas. Los renglones incluyen categorías de diversas áreas formativas, como aportes a la comunidad campesina, aporte a los derechos humanos, deporte internacional, deporte nacional, desarrollo cultural, desarrollo empresarial y emprendimiento, entre otros. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Café sabe mejor, pruébalo. Tú me atrapaste entre las redes de tu amor. Me enseñaste a vivir una ilusión. Llegué a depender de ti. Sí, en cada espacio de mi vida estabas tú. Eras el ángel que me hacía sonreír, el símbolo mágico de mi existir. Creí ser el dueño de tu corazón, solo fui el blanco de tu diversión. A quien manejabas a tu manera, perdí esta batalla pero no la guerra. Ya me liberé de tu falso amor. Pienso que puedo vivir sin ti. No extraño tu piel, tampoco tu calor. Aprendí a no depender de ti. Yo que te amaba, pero me rompiste el corazón. Te di mi alma, pero la llenaste de dolor. Yo que te amaba y me pagaste amor. Por ti lloraba, loco enamorado en un rincón. Pero lo nuestro ya es historia pasada. Por fin te olvidé. Punto final le di a esta bendita página. No te quiero ver. Yo que te amaba y pasada, por fin te olvidé. Punto final de día esta bendita página, no te quiero ver. El café sabe mejor, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. El neerlandés Max Verstappen del equipo Red Bull, coronado tricampeón del mundo de la Fórmula 1 hace dos semanas en Qatar, prolongó su sobresaliente racha al ganar este domingo el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, donde firmó su 50ª victoria en la categoría reina, igualando su propio récord de victorias en una misma temporada, 15. Ahora Verstappen, de 26 años, gana por tercera vez seguida en la bacheada y calurosa pista de Austin, por delante de los ingleses Lewis Hamilton del equipo Mercedes y de Lando Norris del equipo McLaren, segundo y tercero respectivamente, en una carrera que el español Carlos Sainz de Ferrari acabó cuarto, un puesto por delante del mexicano Sergio Checo Pérez, compañero del nuevo monarca de la categoría reina. La colombiana Mariana Pajón ganó la medalla de oro en la competencia del BMX de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, luego de la competencia final celebrada ayer. Es el tercer título de Pajón en la historia de estas justas, luego de haber ganado en Guadalajara 2011 y Lima 2019. La plata fue para la canadiense Mal Simpson, mientras que la otra colombiana en competencia, Gabriela Bolé, se colgó el bronce. En la prueba de varones, Carlos Ramírez fue tercero, mientras que el oro quedó en poder de Karen Larsen de los Estados Unidos, y la plata la ganó Cameron Madera. En la competencia de las pesas, como era de esperarse, Jenny Álvarez logró el primer lugar en la competencia de los 59 kilogramos. La plata se la dejó a la canadiense Maud Caron con 226 kilos, y el bronce lo ganó la venezolana Anielin Venegas con 222 kilogramos. El estadounidense Ben Shelton logró su primer título al derrotar 7-5 y 6-1 al ruso Astan Karatsev en la final del torneo de Tokio en el ATP 500 sobre superficie dura, con el que termina el tramo asiático del circuito. La final fue probablemente el partido menos incómodo del torneo para Shelton, un zurdo de poderoso saque al que Karatsev solo exigió en el primer set. El norteamericano sumó el 80% de los puntos en juego en su primer servicio y añadió 18 golpes ganadores, que son demasiado para el ruso, que ha perdido las dos veces que se ha enfrentado con su rival norteamericano. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Me están preguntando por aquí qué hay de para comer hoy en Tardes Caleñas. Vamos a conectar rápidamente, que nos digan cuál es el plato de hoy en Tardes Caleñas. A ver, un segundito, ahora sí. Consomé de pollo, ternera encebollada, arroz, ensalada y papas fritas. Ahí está, directamente de Tardes Caleñas, ese es el menú que tiene hoy. Ya sabe que es el menú más económico y de mayor sabor que hay. Agures, que les digo, para la 96.0 originamos, obviamente, para nuestros amigos de Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Un abrazo fuerte para todos. Y la señora La Arepa ya salió. Me mandó ya la foto. Qué madruga, eso está bien. Y en este que estudié en la 107.1 le decimos que nos escuchamos en la tarde, ¿vale? No se olvide que a las 6 vienen los muchachos de Menos Bla Bla Bla y Más Music. Parte mía, agur, a ver si me hago algo, porque estoy como Chungueiro Oliveira. Este frío me fastidió. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas

desde Vitoria para el mundo. Escuchas Eurolatina FM. Está escuchando el orfanato. JC, Billy, Joey, el rey. Welcome to my place. Baby, tú no entiendes. Parece que no sabes lo que yo doy por ti. Es que tú no entiendes. No, no. Que cuando yo decido amar, es hasta el fin. Baby, tú no entiendes. No entiendes, no. No sé tenerte por la mente. Que desde siempre soy de ti. Y no sabes que por las noches duermo a la luna con la pregunta que si me quieres como yo a ti. Baby, baby, yo quisiera. Yo quisiera darte más que amor. Yo quiero regalarte mi sol para que me entiendas. Quisiera darte el corazón. Si me encajaras en tu pecho me voy con esta canción de amor. Te canto con todo lo que soy. Damas y caballeros, están escuchando al futuro grupo líder de la bachata urbana. Para mí es un placer presentarles Marcy Blake. Solo mío. En la ciudad de Nueva York se reporta JC, Billy, Joey, el Rey, la escuela de la nueva bachata urbana, Marcy Place. 12 horas, 5 minutos. Crossover 107.1. Lo que tú bailas, Eurolatina FM. Es un junto histórico, Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Dime si te perdí. Si todo se acabó. Venezuela. Sure.